De todos modos, sigue teniendo gran repercusión y éxito en las redes sociales y se ha convertido en todo un fenómeno realmente en las redes. Bueno, y en Vivamos Cultura, este sábado, estos son los destacados en la sección Puentes Culturales. Comenzamos con series, Los paisajes de Uli. En su adolescencia, Ulises comenzó a evitar el contacto verbal usando gestos y ocultándose. Fue durante estos años que estableció una correspondencia con una amiga. Continuando con las recomendaciones de Puentes Culturales, en este caso música, Trío Mangoré, música argentina para tres guitarras y orquestas. Cronos, obra escrita para trío de guitarras y orquesta de cuerdas, algo inédito en el repertorio académico, encargada por el Trío Mangoré, muy interesantes, en la sección Puentes Culturales, ¿no? De los destacados de Vivamos Cultura de este sábado, dentro de lo que son las distintas secciones, ¿no? Que presenta Vivamos Cultura, que es toda la actualización de cultura en casa. Pasamos ahora en Puentes Culturales a danza, Cáscara. Evoca la relación de la experiencia como canal de vinculación con el aparato psicofísico, partiendo del concepto de resistencia, utilizándolo como vinculación directa con el cuerpo de los artistas, quienes se entraman entre sí, conformando distintas figuras. Interesantísimo lo de Puentes Culturales, en este caso teatro, Huesos Llenos de Barro. Huesos Llenos de Barro, de la compañía Mauser, es el morir y renacer del cuerpo adoctrinado, vivo en la inconsciencia, un cuerpo que grita, se desgarra, se agita, combate y se combate, se comprende, se convulsiona y vuelve a vivir. Esos son los destacados de la sección Puentes Culturales de Vivamos Cultura. Ahora vamos específicamente a los recomendados de música. Hugo Cuervo Pajón y Lo Lamento por la Baldosa. Hugo Cuervo Pajón es un proyecto artístico de narrativa con identidad dirigido por el hacedor de la cultura Hugo Cuervo Pajón, que fomenta y protege el folclore argentino, fortaleciendo el acceso a la cultura en todos los territorios. Otra de las propuestas musicales, Festibulla. El Festibulla es un festival de música en vivo destinado a la difusión de artistas independientes locales, donde conviven una amplia diversidad de géneros musicales. Continuamos con las propuestas de música en Puentes Culturales. Los Amam, Mírame, Terapia de Canciones. Mírame se desprende de nuestro segundo disco. Es una canción de nuestra autoría, el cual formó parte del recital Terapia de Canciones. Bueno, muy interesantes realmente los recomendados de Vivamos Cultura en la sección Puentes Culturales. Y continuamos, en este caso, nos vamos al cine. Los Paseos. En una ciudad atractiva e indiferente, Diego, un diletante estudiante de arquitectura en busca de reconocimiento e independencia, conoce a Belén, una joven cuidadora con ansias de nuevos horizontes. Más recomendados en cine, en Puentes Culturales, El Señor de los Árboles, una película de Agustina Toya y Severo Calachi. Más recomendaciones cinematográficas locales, ¿no? De producciones argentinas, por supuesto, nuestro gran cine, Agua Verde. En el futuro cercano, ya casi no queda agua potable en el mundo. Una familia saldrá a las calles de la ciudad en busca de agua. Bueno, interesantísima, ¿eh? Agua Verde, una propuesta en este caso de cine de ciencia ficción, cine fantástico, que proponen aquí en Puentes Culturales. Interesante, ¿eh? Voy a indagar por allí. A mí que me gusta el cine de ciencia ficción y cine fantástico, Agua Verde en Puentes Culturales, una producción argentina más que interesante. Día de la Visibilidad CIS. Día de la Visibilidad CIS es un documental sobre la identidad cissexual, que a través de testimonios de especialistas en género, familiares, parejas y compañeros de trabajo, nos acerca a la extraña experiencia de la vida cis. Así que bueno, Día de la Visibilidad CIS, en este caso, es un documental. Bueno, y siguiendo con Puentes Culturales, en este caso específicamente las recomendaciones son de danza. Pasamos a Memoria de una Lágrima. En Cosa de Chiques, una serie antológica corta, cada episodio retrata a un niño o adolescente distinto, atravesando un conflicto propio de cada edad. Continuamos en Danza, Salir al Aire, El Cante y la Guitarra, que provienen del living, la llaman. Es atraída, descubre que están allí sus amigos, colegas, que viven el arte flamenco como ella. Recomendaciones en este caso de danza en Puentes Culturales de Vivamos Cultura. Pasamos ahora a escénicas, teatro, historias de ballenas. Marinero recuerda diferentes leyendas sobre ballenas que ha ido recolectando durante sus viajes. Más de teatro, Zonas Retro 90. Zonas Retro 90 es un espectáculo teatral en el que se cuentan muchas microhistorias desde diferentes códigos expresivos. El hábito de mi voz, un recorrido, encuentro sensorial hacia nuestra esencia escénica. ¿En qué se convierte la materia cuando ya no está habitada? Bueno, interesantes propuestas en este caso de la escena, del teatro local en Puentes Culturales de Vivamos Cultura. En charlas y entrevistas, el pasado se hace presente. Ciclo de entrevistas a cargo de Leonardo Mauricio Greco, en colaboración con Lautaro Sibeli, a personajes populares de la cultura argentina. Charlas y entrevistas, muy interesante, imperdible también en la sección Puentes Culturales de Vivamos Cultura. Identidad en construcción, caminos de búsqueda y transformación. Es un relato polifónico compuesto por 15 entrevistas a diferentes personas que cuentan sus historias de vida para mostrar y reflexionar sobre la complejidad de la construcción de la identidad. Bueno, realmente interesantísimas las propuestas de Puentes Culturales en Vivamos Cultura para este sábado en Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos, que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran con sus contenidos. La iniciativa supone digitalizar contenidos del Ministerio de Cultura en sus diferentes formatos y canalizar propuestas que surgen de forma creativa, solidaria y espontánea por parte de los artistas y el público. Clubes de lectura virtuales, teatro online, recitales por Instagram TV, entre otros. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como siempre remarcamos sábado a sábado, Carlos, en estos tiempos de pospandemia, de flexibilización de COVID-19 coronavirus, se ha transformado realmente luego de la pandemia de COVID-19 en todo un fenómeno en las redes sociales, con un éxito total y que sábado a sábado forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Que me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta y para la ciudad con vos. El programa de Carlos Pampillón. A continuación vamos a compartir una muy interesante nota a Federico Navarro. Él se presenta como un ciudadano y vecino común y corriente que colabora con el resto de la comunidad para lo que esté al alcance y se puedan solucionar, normalizar ciertas cuestiones de seguridad, limpieza y demás. Acerca de los cortes de luz sufridos durante la primera quincena de febrero, bueno, sabemos que ocurrió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en el conurbano, pero en este caso nos vamos a referir a los cortes de luz que padeció la Comuna 11, que contiene a los barrios de Villa del Parque, Devoto y Villa Santa Rita. Ellos específicamente, con un grupo de vecinos, cortaron una noche la esquina de Nogoyá y Bolivia en el barrio de Villa del Parque por los cortes de luz sufridos. Porque no soy más que alguno de ellos. Federico, gracias por recibirnos en AM 690, K24 en radio. Gracias por dialogar con nosotros, Buenos días, Norberto. Gracias a vos por el espacio. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, Federico, así como hice la introducción, contanos un poquito cómo fue este tema de este corte de calle que se vieron obligados a hacer en la primera quincena de febrero, en una de las noches, allí en Nogoyá y Bolivia, por los cortes de luz que luego de la ola de calor se prolongaron algunos días en ciertos sectores, ¿no? Sí, muy bien, como vos muy bien lo dijiste, realmente muy, muy ingrata toda la situación, hay gente grande, hay muchos edificios. Yo, si bien tuve cortes esporádicos, no fueron permanentes, pero sí los vecinos de las manzanas de alrededor tuvieron cortes permanentemente por más de una semana, sin dar respuesta, sin dar solución. Esporádicamente te daban alguna señal, pero sabemos que esta empresa, puntualmente, que es Edesur, la de la zona, no te atienden o te llaman, te piden que des datos, pero siempre es una máquina y no un operador. Al día de hoy seguimos con problemas de alta, de baja tensión, inclusive en edificios educativos, donde sabemos toda la complicación que esto conlleva, ¿no? Así que no quedó otra que los vecinos, como te digo, a mí se me había cortado y vuelto la luz, pero colaboré en que se visibilice el reclamo, porque otra solución no había, y bueno, esto fue un tipo de manifestación similar a la que pasó hace aproximadamente 9 años, en el mes de diciembre, que si la gente recuerda, en esa época, por tantos cortes de luz, se daba bidones de agua en los edificios para cubrir la demanda de calor y de higiene directamente. Ahora no llegamos a esa situación, pero es como el cuento de nunca acabar y que esto se reitera periódicamente, ¿no? Federico, además de las fallas propias de la empresa Edesur, que sabemos, bueno, realmente se hicieron muchas denuncias contra esta empresa, se la ha multado, bueno, es más, se quiere rever su concesión, ¿no es cierto? Hasta tal punto se ha llegado. Allí en el barrio de Villa del Parque, bueno, no solamente en el barrio de Villa del Parque, en lo que es la Comuna 11, Villa del Parque, Devoto, también Santa Rita, ¿atribuís a que esta problemática ha aumentado también por la construcción indiscriminada de edificios? Sí, totalmente, totalmente. Es como que hay un crecimiento exponencial. Nosotros lamentablemente tenemos que, en el barrio decimos, somos el nuevo Belgrano. En Belgrano hay una construcción tan grande de edificios, ya quedó, no debe entrar ni un edificio. Y en nuestro barrio de Villa del Parque era un barrio tranquilo, de casas bajas, se han vendido, se han comprado y se han construido unos edificios monumentales. Yo lo he padecido no solo a nivel de vivienda propia, sino de edificio, y esto conlleva también temas de inseguridad, porque construyen algo y es muy probable que te ingresen a robar, que a mí me ha pasado. Entonces, es como una desidia total, porque el crecimiento exponencial de edificios, si bien hay una cuestión de legislación que no conozco en profundidad, pero por algo está permitido, no acompaña ya sea la estructura cloacal, de saneamiento de aguas, de disponibilidad de aguas, y generalmente todos los nuevos edificios, no lo tengo yo constatado, pero es muy probable por la gente que sabe y vecinos que han visto, son todas instalaciones eléctricas y no hay de gas. Entonces esto lleva a una saturación total, indiscriminada, sin contemplar un montón de cosas. Entonces entiendo que tiene que haber un desarrollo como en cualquier ciudad, pero tiene que estar acompañado de un montón de otras cuestiones, porque si no afectan a los que ya estamos viviendo y lo padecemos de forma muy significativa. Estos cortes de luz que han tenido ustedes en la primera quincena de febrero, digamos que fue por la gran ola de calor que sufrió la Argentina, también estuvo acompañada, bueno, nos dabas a entender por tu primera manifestación, con falta de agua también? ¿Estuvieron con problemas de suministro de agua? Sí, correcto. Es por la falta de electricidad. Muchos edificios donde hay gente adulta. Bueno, la falta de energía eléctrica conlleva que no tenga suministro de agua por las bombas que drenan y, claro, y suministran los edificios. Entonces, uh-huh, imagínate que antes había casas, ahora hay edificios de más de 20 unidades, por decir algo mínimo, ¿no? Estamos hablando de edificios de muchas unidades, y esto genera no poder tener suministro de agua. O sea, hay gente que padeció y padece hoy en día importantes fallas eléctricas, daños, artefactos, que sabemos lo que conlleva la empresa, cualquier empresa de energía eléctrica, que te pide un montón de datos después para indemnizarte, y hay que ver si te indemnizan realmente. Entonces, uh-huh, es muy, muy, muy, no sé qué término utilizar, pero es muy incómodo, muy triste, es muy ingrato tener que estar padeciendo esto cuando uno paga mensualmente, bimestralmente, cuando corresponde, los impuestos en tiempo y forma, ¿me explico? Exactamente. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes de M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Federico Navarro. Él es un ciudadano y vecino común y corriente, como así nos se presentaba él, ¿no? Que colabora con el resto de la comunidad para lo que le esté al alcance y se pueda solucionar, normalizar en ciertas cuestiones de seguridad, limpieza y demás. En este caso, hablando específicamente con Federico acerca de los cortes de luz que sufrieron allí en el barrio de Villa del Parque, en la comuna 11 fue la que sufrió en general en este caso, ¿no es cierto? Villa del Parque, Devoto, Villa Santa Rita también, y la manifestación que ellos realizaron una noche allí en Nogoyá y Bolivia. Bueno, y Federico, ¿han hecho las denuncias pertinentes a la empresa? ¿Hubo pérdida de electrodomésticos, de vecinos? ¿Te has enterado? ¿Cómo es el tema este? Se están haciendo las denuncias, se hicieron y se están haciendo, y las gestiones ante los reclamos. Así que veremos en consecuencia cómo actúa la empresa. Inclusive se ha pedido la participación del ERNE para que colabore. Pero bueno, todo esto está en proceso y veremos de acá a un tiempo no muy lejano si tenemos alguna respuesta. Es importante destacar que bueno, previo a esto y respecto a otro tema, nos hemos reunido con el comunero que nos corresponde y le hemos planteado ciertas problemáticas también. Aprovecho el espacio y te cuento, por tema de limpieza y de inseguridad de cámaras, que bueno, al día de hoy ya confirmaron, a pesar de que han pasado más de una gestión con el mismo partido político en el gobierno de la ciudad, de que no van a instalar cámaras a donde nosotros hemos solicitado. Y bueno, pedimos refuerzo de personal policial o de prevención, más que ahora comenzaron la escuela, los chicos, el ciclo electivo, y bueno, hay más de un colegio, hay tres colegios. Entonces, bueno, también estamos en el todo, digamos, tratando de normalizar. También se han instalado, como se le dice vulgarmente, normalmente ranchadas en la calle Nogoyá y La Vía, desde Avenida Anasca hacia camino por Nogoyá hacia Avenida San Martín, bueno, gente que se ha instalado ahí en lo que es la ranchada. Entonces, bueno, lamentablemente esta gente, todos sabemos muy bien que está en una situación vulnerable, pero bueno, conlleva a un tema de higiene, de seguridad, de limpieza para toda la zona, que antes no lo teníamos y hoy en día sí. Y también el tema de trenes, que estamos lindero a las vías y bueno, se cortan alambrados, hemos padecido siniestros de inseguridad, de robos o pretensión de robos con alumnos, con personal docente, personal no docente de los establecimientos educativos y entre nosotros los vecinos. Sí. Esto de la luz se sumó a los problemas que ya venimos padeciendo, ¿no? Exactamente. Y el tema de específicamente de los cortes de luz, Fernando, bueno, la ola de calor ya ha pasado afortunadamente, pero de todos modos sabemos que hay zonas que siguieron teniendo cortes de luz o problemas con el suministro de agua también. ¿Ustedes allí en Villa del Parque o en Comuna 11 en general, sabes, siguieron los problemas con respecto a la luz? Sí, como te decía inicialmente, hoy comenzaron las clases y en la escuela de Nogoyá y Bolivia, es una escuela de establecimiento privado, no ha tenido luz en el comienzo de clase. Así que esto fue anoche a la madrugada. Yo llamé porque no tenía luz y se me cortaron varias oportunidades. Me dijeron que me iban a cortar la luz para dejar aceptado y que venga una cuadrilla en la madrugada, 6, 7 de la mañana. No vinieron, cortaron alrededor de la manzana. A mí no me cortaron, pero han afectado a otros domicilios, a otros edificios y a un establecimiento educativo. Supuestamente ahora yo no estoy, pero me han dicho que se ha normalizado, pero recién ahora. O sea, imagínate que con lo que uno viene, vuelvo a reiterar, padeciendo, sufriendo, tenemos que iniciar el colegio de todos, la comunidad vecina, en un establecimiento educativo, sin luz, y en domicilios también. Y vuelvo a reiterar, o sea, hay gente adulta, no hay gente joven que puede aguantar un tiempo sin luz. Hay gente adulta en edificios que no puede moverse si está arriba de un edificio. A esto le conlleva el agua, ¿no? Entonces, es más que preocupante y no pueden argumentar hoy el día Edesur de que es por la ola de calor. O sea, eso pudo ser en un momento que duró más de una semana en algunos casos, pero hoy en día no estamos en una ola de calor como ha pasado hace unas semanas. Entonces, creo que hay una falta de inversión y cuando hablo de eso, aunque aumentan las tarifas que ha pasado, volvemos a decir lo mismo. O sea, falta un tema de control, de inversión y que los organismos que corresponden, ya sea público o privado, se hagan cargo de esto, lamentablemente, porque así es muy difícil, muy difícil. Y además de la reciente reunión que han tenido o de la movida que han tenido con uno de los comuneros, como nos relatabas hace un ratito, ustedes se han juntado, se han acercado al gobierno de la ciudad para tener alguna reunión con el gobierno de la ciudad por esta temática, para que brinden una solución desde allí el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, nosotros por el tema de inseguridad o seguridad siempre estamos latente para la prevención. Hemos participado en foros virtuales, hemos participado en foros presenciales con programas que hace el gobierno de la ciudad respecto a esto, se llaman comisarías cercanas, hemos hablado con los comisarios, con los superiores, y bueno, la última fue con el comunero, donde nosotros a nivel de seguridad le hemos pedido una cámara, me han llamado del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad y me han dicho que este año no va a haber cámara, siempre hay un argumento que es lamentable, podemos entender, pero ya a esta altura de un tiempo transcurrido de varias gestiones del mismo gobierno no lo compartimos, siempre tratando de que nos entiendan, nos escuchen y de llegar a alguna solución, aunque sea de prevención con personal policial o con personal de prevención. Hemos propuesto que pongan reductores de velocidad, ellos dicen que eso no es para la inseguridad, porque es una cuestión de tránsito, entendemos, pero sería lo más económico por lo menos para reducir a los delincuentes que se escapan tan fácilmente en la esquina de Bolivia, de Ricardo Gutiérrez y de Baigorria. Ahí tenemos un puente peatonal donde del otro lado se llama Ricardo Gutiérrez Sur y de este lado se llama Ricardo Gutiérrez Norte. Entonces, del lado de Ricardo Gutiérrez Sur hicieron todo un camino, estaba todo a la vera de la vía, al costado, y lo han mejorado y han puesto cámaras hace un tiempo, la tengo que decir, de considerable. Pero de este lado no. Entonces, ¿cómo vivir del otro lado de la frontera sin cámaras, sin personal de prevención, sin personal policial? Y es muy fácil para los delincuentes cometer actos delictivos y escapar, ya sea por las vías, ya sea por el puente peatonal, ya sea por cualquier lado. Entonces, los vecinos de todas estas manzanas realmente lo padecemos. Nos han escuchado, pero bueno, nos dijeron que este año no va a haber cámaras de seguridad. Ya eso nos lo confirmaron, lo que venimos pretendiendo. Eso nos lo han confirmado el Ministerio de Seguridad, el Gobierno de la Ciudad y el comunero que nos corresponde a nosotros, que se llama Nicolás Mainieri. Bueno, ha hecho ciertas gestiones, hay que destacarlo, pero bueno, hemos tratado de hablar con él, en última instancia nos ha escuchado, ha venido y hubo acciones. Pero bueno, creo que no son las necesarias por el tiempo que venimos reclamando e insistiendo para que tener una vida tranquila, ¿no? Para todos los vecinos. Federico, para los oyentes que nos siguen en AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, están escuchando esta problemática, se identifican, la padecen, más allá de que sea específicamente lo que estamos hablando, que ha ocurrido en Comuna 11, que atañe a Villa del Parque, Devoto y Villa Santa Rita. ¿Hay alguna forma que se contacten con ustedes, de alguna manera, para solidarizarse, para participar? Sí, si querés te dejo mi teléfono, no hay ningún problema, me puede enviar un WhatsApp y seguimos. Nosotros tenemos dos grupos de vecinos, así que bueno, siempre nosotros estamos por medio del grupo de WhatsApp comunicándonos, avisando cuando falta luz. Nosotros hace unos años tuvimos que llegar a la instancia de tener alarma vecinal, que muchos lo han tenido, y bueno, sin embargo, hemos sufrido robos con esta alarma vecinal, porque el policial no actúa como debería realmente. Ya te vuelvo a repetir, yo tuve un desenlace de un robo en mi propiedad, había un policía a la vuelta por un caso, y le digo, ¿podés venir? Me dice, no, acá tengo una persona fallecida, no puedo dejar este lugar, tengo que quedarme. Le digo, pero me acaban de robar, ¿puedes acompañarme a mi domicilio? Y no vino. O sea, hay un tema de profesionalismo, creo que también de la policía de la ciudad y de sentido común y humano que falta realmente. Bueno, Federico, que, sí, ¿podés brindarlo entonces ese WhatsApp para que algún oyente pueda contactarse si así lo desea? Sí, cómo no. Le digo, 11-5605-6919. Ahí estamos a disposición, y bueno, el que se quiera sumar y lo que necesiten, que nosotros podamos contar de nuestra experiencia, que hicimos gestiones y reclamos ante el gobierno de la ciudad, ante distintos foros, ante Trenes Argentinos, estamos a disposición para lo que necesiten y colaborar y dar nuestra experiencia para los reclamos que ellos puedan tener similares, cualquier vecino. Bueno, Federico, agradecemos muchísimo tu comunicación con AM690, que nos cuentes acerca de esta problemática, de estos graves acontecimientos que pasaron no solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el conurbano también, con estos recientes cortes de luz que hubo, con toda la problemática que eso conlleva. Bueno, y te comprometemos a que en un breve lapso te volvamos a contactar para que nos cuentes cómo va todo el tema de lo que ustedes están reclamando, ¿te parece? Gracias a vos, Norberto. Un saludo a todos los oyentes y gracias por el espacio. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Ciudad. Último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Musín desde Mar del Plata. Lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, una verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, Mujeres de la Historia, ¿eh? Me gustó el título ya para empezar a ver si tenemos un enfoque distinto como usted siempre hace. Sí, seguramente que sí. Porque fíjate vos que hay una... A ver, el que inventó la historiografía en la Argentina es Mitre. Mitre, sí. Culturalmente, está en la etapa que se llamó romanticismo a nivel occidental. Entonces, la etapa del romanticismo era, de alguna manera, fomentar el pasado nacional, y eso estamos hablando en Europa y acá, fomentar el pasado nacional, pero como una luz para iluminar a las generaciones nuevas. Entonces se buscaban arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? una persona que en sí mismo contenga determinadas virtudes que harían al ser nacional. Entonces, de esa manera, había que buscar un su oficial heroico, y apareció el sargento Cabral. Había que buscar niñas, mujeres que ayudaban desinteresadamente, y fueron apareciendo las niñas de Ayohuma, de las que enseguida vamos a hablar, de una de ellas al menos, y un niño héroe y mártir, el tambor de Tacuarí, y no estamos seguros de su existencia real. Lo que era necesario, formar arquetipos para que sean un ejemplo. Y en el caso de la raza africana, el negro falucho, de cuya existencia se duda totalmente. Entonces, Mitre, cuando arma la historia, la arma así, con arquetipos. Algunos existentes, que los vamos a ver por acá, y otros no estamos seguros, y a los existentes se los infló un poquitito. Entonces, lo importante de esto que vamos a hablar es que en la actualidad se ha hecho lo mismo. Es decir, la mujer heroica americana, porque era de Bolivia, del Alto Perú, entonces Juana Zurdón, de la que no vamos a hablar por ahora. Bien. En cuanto a una figura afrodescendiente, Remedios Valle, de la que vamos a hablar un poco. Entonces, cuando noté eso, dije, bueno, vamos a hablar de otras mujeres también que pasaron inadvertidas. Vos y yo, como futboleros, a la primera que voy a nombrar la vas a asociar con el Club Platense, y si sos tanguero, con Goyeneche, que es Manuela Pedraza. Claro, y con la compañía de micros. Exactamente. Y Manuela Pedraza y Kramer, en esa esquina estaba situada la cancha de Platense, la original. ¿Y qué pasa? Cuando empezaron a hacer de un barrio que era bastante chato, pero bien colocado porque es zona norte, empezaron a hacer un lugar más exclusivo, hicieron unas obras importantes, abrieron unos bulevares y demás. Había que sacar la cancha de Platense y fue a parar ahí a la parte pobre de Vicente López. Bueno, de ahí la conocemos, pero resulta que Manuela Pedraza fue, y todas estas mujeres que estamos hablando son nacidas a fines del siglo XVIII, es decir, del 1770 y pico, por ahí, todas. Entonces, Manuela Pedraza actúa en las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque el marido estaba en uno de los regimientos que se forman para defender a Buenos Aires, y habían varios que los reunían por nacionalidades, y había unos que eran profesionales, el caso de los blandengues, que sería una especie de gendarmería, policía brava, es decir, eran los que actuaban en los lugares despoblados. Ella acompaña a su marido en las invasiones inglesas, se hace de un fusil, el fusil de su marido, porque a su marido lo matan, con ese fusil mata al soldado inglés, y con la bayoneta mata, lo pincha y lo mata a otro soldado inglés. A tal punto que llama la atención de toda la gente, y realmente de todas las heroínas que fueron maltratadas, que terminaron mendigando y demás, Manuela Pedraza se salva. ¿Por qué? Porque Liniers se hace eco de ese acto de heroísmo en vivo y en directo. Ella, cuando él está tomando posesión de la ciudad, se acerca y le dice, con este fusil mate un inglés. Entonces él va a mandar una nota al rey, en España se harán eco, y la van a nombrar con un cargo militar de oficial. Uh-huh. Y será la única que va a gozar hasta su muerte en 1858, va a gozar de una pensión razonable. Ahora, una cosa es importante para todos los que nos gusta la historia, en todo lo que es historia, los chismosos nunca faltan. Uno de los que narró el episodio, un francés, que, a ver, franceses estuvieron en ese momento porque, de alguna manera, España era aliada de Francia. Con la invasión napoleónica, primero fue aliada, después se sublevaron. Entonces, esta era la etapa que eran aliadas, por eso los ingleses atacaron acá. Entonces, uno de los franceses, y de paso les cuento que un pirata francés, un corsario, peleó para el lado de los defensores, y cuando se rindió el inglés, donde él estaba, y con una soga, como era hábil para esas cosas, llegó hasta el inglés y le tomó el sable y se lo dio a línea. O sea, había franceses por ahí. Uno de esos dice que no era raro que Manuela haya hecho este acto de heroísmo, porque siempre acompañó, y eso era muy común, que las mujeres acompañaran a sus maridos en el servicio de milicias. Pero muy común, ¿eh? Y yo tengo alguna narración de una persona en 1901 que avanzaban y se haciendo desplazamientos y movimientos y entrenamientos con las esposas de los lugares bravos, ¿no? Por ejemplo, en la Puna de Atacama. Yo tengo datos de 1901, que ya existía, a partir de ese año existe el servicio militar obligatorio. La cuestión que este hombre dice, no es raro que esta mujer haya tenido esa valentía, porque con su marido atacaban a los contrabandistas, a los ladrones de ganado y demás, y se quedaban con parte del botín. Es decir, un chusma que los manda al frente a ella y al finado marido, como que se aprovechaban de su trabajo. Bien, como en algún momento, en una de esas lo van a leer así, aclaro, en esa época el sueldo del soldado era mínimo, entonces se hacía la vista gorda sobre lo que se quedaban, con los vueltos que se quedaban. Claro. Así que no está mal que... Sabemos por qué sabía manejar las armas. B, porque era valiente. C, el derecho que tenía a haberse quedado con algún vuelto. La segunda que tenemos es esta que, a partir de los gobiernos nacional y popular, se le ha hecho homenajes a nivel institucional, se ha hecho un retrato que trata de reflejar a la mujer de esa raza afrodescendiente. En el sistema español, uno tenía derechos según a la casta que pertenecía, es decir, según al color de su piel. Entonces, en el caso de Remedios del Valle, ella está anotada en los documentos españoles como parda. Parda es una cruza, pero más clara que mulata. Y vos sabés que es medio doloroso para nosotros que no creemos en las divisiones de raza. Había incluso cuarterona, que era la que tenía un cuarto de sangre negra, y octavona, la que tenía un octavo de sangre negra. Una cosa feísima para nuestra mentalidad, ¿no? Bueno, ella fue ¿cómo decís? Sí, correcto. Ella fue auxiliar en las invasiones inglesas. ¿Qué auxiliar? Por ejemplo, consta que mientras la tropa de andaluces, que, viste, como dije recién, se reunían por orígenes, la tropa de andaluces avanzaba, ella le cuidaba las mochilas y los asistía los que necesitaba. O sea, era como un oficio. Luego aparece haciendo ese mismo trabajo, pero con su marido y dos hijos, en las las campañas al Alto Perú. Estuvo en las tropas de Güemes, estuvo en las tropas de Arenales, y acá estuvo también, en allá, quiero decir, con Belgrano. Con Belgrano lo acompaña, Belgrano era muy reacio, y eso lo tengo yo comprobado, porque lo dice Paz en su memoria sobre Belgrano, que no quería saber nada con las mujeres en el ejército. ¿Por qué? Porque era muy común en esa época que, aparte de las esposas o las hijas que ayudaban a su familia, que lo acompañaban, iban las prostitutas. Entonces Belgrano era muy muy delicado en ese asunto, pero esta mujer se ganó el lugar porque hizo actos heroicos. Y acá está que Mitre, el que la descubre en la historia, es un historiador, podríamos decir, precursor de lo que fue el revisionismo, que es Ibarguren, un nacionalista de derecha, contemporáneo de Mitre. Él es el que la descubrió. Después Mitre le va a inflar un poquito, ¿no? Para no perderse, no dejar pasar la pelota tampoco, ¿viste? Ya que la había descubierto el otro, que es ideológicamente diferente, él también hizo lo suyo. La cuestión que la pone como de las niñas de Ayohuma. Yo no estoy seguro que haya sido una de las niñas de Ayohuma, pero las tales niñas de Ayohuma que nosotros nos enseñaban en la primaria, que era gente de la zona que ayudó porque creían en la causa patriota, no, eran estas mujeres que acompañaban a sus maridos en el ejército, y en el caso de Belgrano seguro que prostitutas no eran, porque él se cuidaba mucho de eso. Pero es interesante no comernos el cuento de las niñas que espontáneamente van y decir, no, eran señoras que acompañaban a sus maridos o a sus hijos y los asistían. Bueno, ella se queda en el gobierno, ella se queda en el ejército, y dice la palabra gobierno porque justamente le dan un cargo de capitana, que en realidad no era un cargo, era un apodo, la capitana, pero le dan una pensión, como un sueldo de uno de los escalafones más bajos del ejército. ¿Y qué pasa? Después se olvidaron, murió Belgrano y se olvidaron de esta mujer estuvo mendigando, vendiendo pastelitos por la calle, hasta que se cruza con Viamonte, y Viamonte la reconoce y le dice, vos sos la capitana. Y empieza Viamonte, que en ese momento era como decir el segundo de la legislatura de Buenos Aires, empieza para trabajarle una subvención. Bueno, yo leí, tuve la oportunidad de leer las discusiones en la legislatura para pagarle 20 pesos a la pobre mujer, le hacían problema, no, pero Buenos Aires no corresponde, porque en ese momento, en el año 26, había sido nacional y se había separado de la nación, entonces no nos corresponde, porque eso de la nación, la provincia que tiene que ver. Bueno, hasta que al final, entre Viamonte y Anchorena, le dan una mísera pensión, y después el que sí la protege hasta su muerte es Juan Manuel de Rosas, y ella se cambia el apellido y se empieza a llamar Remedios Rosas hasta su muerte. Fíjate vos que de los 30 pesos que ella cobraba, Rosas se lo sube a 216. Y te aseguro que en esa época 216 pesos era una jubilación. Ajá. Y por último, sí, decime. No, digo que le hizo un aumento interesante para la época. Claro, y respetuoso del pasado de la mujer. Claro. La otra, que vamos a nombrar es María Loreto, el nombre Loreto, por la Virgen de Loreto, Sánchez Peón de Frías. Es la madre del general Eustoquio Frías, cuya calle está a una cuadra de Ángel Gallardo, yendo para el lado de Carabini Ortiz. Me crié por ahí, por eso lo cuento. Entonces, esta mujer es importante, no solo por ella, porque estaba en un grupo donde, a ver, no voy a nombrar a todas, pero le voy a decir, eran ocho mujeres, y el apellido que más conocemos de esas ocho mujeres es el de Margarita, alias Macacha Güemes, de apellido, la hermana del general Güemes. Claro. ¿Qué hacen estas mujeres? Son mujeres de distinta clase social. Entonces, las que están en la clase alta, donde van a bailar los que estaban ocupando Salta, las tropas realistas, ahí sabían ellas dónde iban, salían con alguno, entonces le decía, sí, porque mañana me tengo que ir, porque nos llaman a tal zona. Entonces tenían día a día, minuto a minuto, todos los movimientos de las tropas realistas. Y acá tengo que aclarar algo. Otra cosa que me importa mucho. Cuando decían las maestras, sí, pero eran los argentinos peleando con los españoles. No, esa es una falacia. La mayoría eran todos americanos, o peruanos, o bolivianos, o ecuatorianos, o argentinos. Eran todos americanos. Unos defendían, o por convicción, o porque estaban cómodos, porque el Perú se vivía mejor que en la zona de acá, estaban del bando realista. Pero no es raro que estas mujeres confraternicen, porque era todo el mismo grupo étnico, cultural y hasta social, por el lado de los oficiales. Por el lado de los soldados, estas mujeres, las que estaban en el mercado, sabían por quienes venían, dónde estaban los otros, los que no venían. Entonces, con maíces en una bolsa, metían los maíces que implicaban los que sí estaban, los clientes, y en la otra los clientes que no habían venido. Entonces, el nexo, el oficial de inteligencia, era Luis Burela, que llegó a coronel, que es un personaje bárbaro, porque una vez peleando contra los españoles estaban sin armas y los soldados le dicen, señor, ¿con qué armas lucharemos? Y él le dice, con las que le quitaremos. Y le quitó las armas a los españoles. Entonces, este grupo avisaba minuto a minuto, hora a hora, a Güemes de dónde estaban los enemigos. Entonces, esta persona, ya te digo, madre de un teniente general, vivió casi 100 años y no necesitó demasiado, pero vivió, no sé si vivió con lo que le ayudaba el hijo, pero esta persona fue reconocida y tuvo pensión hasta el día que se murió. ¿Qué tal? Y estas son las tres mujeres que creo que no las conocíamos demasiado. No, quizás Machaca Güemes un poquito más, pero no los detalles, ¿no? Claro, pero ya te digo, eran ocho. Digo a nosotros, porque he escuchado a varios periodistas, entre comillas, importantes, hablar de Machaca como la esposa de Güemes, ¿no? No, bestia. Pero lo ha escuchado, ¿no? Sí. Por eso le digo. No, vos sabés que a mí me... No, pero fuera de broma, Carlos, cuando escucho alguna barbaridad histórica, ya mi señora la tengo cansada. Me indigno, te juro que me indigno, me pongo mal. Porque no le cuesta nada de hacerse los tontos y no hablar del tema, no opinar y punto. ¿Cuál es el problema? Tampoco están obligados a saber de todo, pero meter la pata, ¿sí? Bueno, ahora, Pepe, vos fíjate, sí. Quiero decirte última cosa. Sí. El general Pezuela manda una carta a su jefe en Perú diciendo que en cualquier momento pierden todo porque hay una red de espionaje donde saben minuto a minuto qué es lo que está haciendo toda su tropa. Así que eran eficientes. Un abrazo grande, profe. Un abrazo para vos y para los oyentes. Hasta la próxima sábado.